la vida será tan largo como lo prefieras, ajustadito al pecho y las caderas. Ya al estrenarlo sentirás un roce extraño, el contacto de mis manos recorriéndote la piel, porque me enseña de memoria tus medidas, pues te sueño noche y día de modelo en mi taller. Decidas la forma y el color que tú me pidas, te haré un amor que durará toda la vida, será tan largo como lo prefieras, ajustadito al pecho y las caderas. Ya al estrenarlo sentirás un roce extraño, el contacto de mis manos recorriéndote la piel. Modelo en mi taller.